Salud, compañeros y compañeras, compañeros que han llegado aquí de los distintos rincones del país. Contra todos los pronósticos de quienes nos auguraron fracasos, hoy podemos decir aquí, con muchísima tranquilidad, pero también con el orgullo colectivo, acá estamos, no pudieron y no podrán borrar la izquierda de este país. Lo que no pudo derrotar el fascismo, no lo va a derrotar el oportunismo. Con inconmensurable orgullo y con una emoción indisimulable, yo vengo a aceptar esta enorme responsabilidad que se nos confiere, diciendo lo que tantas veces hemos dicho. Para un trabajador, que no otra cosa somos nosotros, no puede haber honor más alto que el de recibir la confianza de sus compañeros para ocupar un puesto de lucha. Eso es lo que sentimos. Y pretendemos corresponder a esa confianza que hoy se nos brinda, comprometiéndonos a trabajar sin descanso, a poner en el curso de esta campaña el concurso de todos nuestros esfuerzos para el objetivo que tenemos planteado. Esta convención, este acto que realizamos, tiene lugar en un momento muy particular de la vida del mundo, de la región y del país. Lo señalaba recién Gonzalo, el mundo de hoy es un mundo crecientemente injusto, crecientemente desigual, si me permiten, crecientemente inmundo. El imperialismo en su propósito de recolonización planetaria, en procura del control geopolítico, en procura de los recursos naturales, viene desarrollando una verdadera ofensiva guerrerista del planeta. El modo en que se organiza la producción determina que en un extremo de la realidad un puñado de seres humanos hagan de la vida una aventura estúpida de posesión y consumo, y en el otro extremo millones de seres humanos pasen penuria para sobrevivir. En el Mediterráneo, miles de personas se ahogan a diario viendo cómo el mundo avanzado les cierra el puerto, buscando simplemente agua y comida, huyendo de las barbaries del mundo capitalista. En este continente, en Centroamérica, Honduras, El Salvador, decenas de miles de personas caminan rumbo a la frontera del mundo prometido, donde los espera la metralleta de Trump, un francotirador. En el mundo de hoy se ha llegado a encarcelar niños en la frontera de Estados Unidos separándolos de su padre. Hay que ir al medioevo para ver algo parecido. Ese es el mundo que nosotros pretendemos transformar. Ese es el mundo por el cual militamos para dar vuelta. En esta región, en este continente, el continente más desigual del mundo, América Latina, vivimos situaciones cotidianas que dan cuenta precisamente de esa necesidad de transformar el mundo. En nuestro país ya es evidente las señales de agotamiento del modelo que ha impulsado el progresismo en los últimos 15 años. Ya no pueden ocultar los efectos concretos de su política. 60.000 puestos de trabajo se han perdido en los últimos 5 años, sobre todo en la industria manufacturera, es decir, se pierde trabajo de calidad, mano de obra calificada. La mitad de la población económicamente activa de este país, 800.000 trabajadores, perciben salarios por debajo de 25.000 pesos, salarios de infraconsumo, de hambre. 300.000 jubilados, después de trabajar 35, 40 años de su vida, ganan jubilaciones del entorno de los 17, 15 mil pesos. Todos los días en la cola de una mutualista, uno puede ver la cola de trabajadores jubilados eligiendo qué boleta, qué medicamento pueden comprar y cuál no con su jubilación. En este país, los que aún conservan el trabajo se ven sometidos a diario al crecimiento de un proceso de tercerización, flexibilización, desregulación del contrato de trabajo, precarización del trabajo, pulverización de los derechos. 8.500 jóvenes todas las noches en esta ciudad recorren la calle con una mochila de comida térmica corriendo de un lado a otro, ganándose el salario a destajo, una de las peores formas de extracción de la pluralidad que conoce la historia de la humanidad. Una trabajadora de la salud, está por acá, que desarrolla sus tareas en una ambulancia en la noche, contaba que en la zona de La Teja, Cerro Nuevo París, hace unos días atrás, atendió 15 politraumatizados en moto, todos gurises, entre 18 y 20 años, desesperándose por llegar con la comida caliente y hacer un mango de propina para fin de mes juntar unos pesos. En este país se viene desarrollando un proceso acelerado de desindustrialización, en donde lo poco que quedaba en pie de la industria nacional viene siendo arrasado por los intereses especulativos. Yo quiero aprovechar también esta tribuna, porque acá también hay compañeros, para enviar desde aquí un saludo solidario, militante y comprometido con los trabajadores del cuero, con la función de JBS, en conflicto contra una patronal represora, contra una patronal que pretende cerrar los puestos de trabajo, y a todos los trabajadores en conflicto. Porque para nosotros, ¿qué es la campaña electoral sin un lugar donde colocar en debate nuestras ideas, donde interpelar al gobierno, donde interpelar las relaciones sociales existentes? ¿Qué sentido tendría una campaña electoral si no es para colocar el punto de vista de los trabajadores en la escena política? ¿Y cuál es el punto de vista de los trabajadores? Porque ¿qué hemos visto en esta campaña? Hemos visto rostros maquillados, gigantes publicartel en las rutas nacionales, creativos indios publicitarios que te atomizan en las tandas televisivas, y no hemos visto una sola idea en debate sobre los problemas centrales de este país. Y los problemas centrales de este país siguen siendo el trabajo, la vivienda, la salud, la educación, los problemas de la cultura, los problemas de la seguridad. Y queremos brevemente, compañeros, hacer referencia a estos temas. Decíamos que se vive una crisis de empleo, decíamos que se vive un momento particular en relación al avance de las tercerizaciones. ¿Cuál es el compromiso que nuestro programa asume? ¿Cuál es el compromiso que debe asumir una fuerza que pretende disputar la representación política a los trabajadores? El compromiso de defender el trabajo y a los trabajadores. El compromiso de promover un aumento general de salario y jubilaciones. El compromiso de frenar las tercerizaciones y la flexibilización. El compromiso de avanzar con pueblo organizado para que finalmente el trabajo esté en el centro de la escena nacional y los trabajadores sean protagonistas en un proceso de transformación. En materia de salud, compañeros, se nos vendió el FONASA como la panacea, el lugar en donde se iban a universalizar los derechos de la salud y la asistencia. Por la vía de los hechos, el FONASA terminó siendo el salvataje del empresariado médico, y la salud de los pobres respecto a la salud de los ricos sigue más polarizada que nunca. En este país todavía, vivir más o vivir menos depende del tamaño de tu billetera. Esto es francamente inadmisible. ¿Qué dijo la izquierda durante un siglo de elaboración programática? Que una vez en el gobierno iba a promover un sistema único, estatal y público de salud que garantizara igualdad en la atención médica y en la asistencia sanitaria a toda la población. Esa no es una bandera del pasado. Eso es una bandera del presente y del futuro. Y nuestro programa lo establece con claridad. Un sistema nacional, estatal y único de salud. Venimos presenciando cómo se deteriora aceleradamente la educación, cómo se incumple sistemáticamente con la promesa de otorgar el 6% del Producto Bruto Interno a la educación. Vemos cómo se degradan los contenidos educativos, cómo la injerencia de las transnacionales pretende definir el curso de los programas educativos. Y nosotros decimos con claridad que esta fuerza política va a seguir luchando junto al cuerpo docente, junto a los estudiantes, por el 6% del Producto Bruto para la educación, para terminar definitivamente con la reforma que mercantiliza la educación, por una educación al servicio del pueblo, por una educación con sentido que oriente el espíritu crítico, que permita a los jóvenes comprender en qué realidad viven y cuáles son los caminos de su transformación. En definitiva, por una educación para la libertad, por una educación para las transformaciones. Para eso nos comprometemos a luchar. No podemos admitir que luego de 14 años de gobierno del Frente Amplio, con mayorías parlamentarias y la mayor legitimidad popular que haya tenido nunca un gobierno. En esta realidad, las instituciones privadas de educación no pagan aportes patronales, no pagan contribución inmobiliaria, no pagan un conjunto, y las entidades públicas de educación tienen que pagar estos aportes. Esto es una vez más una opción política que se toma en favor del capital y contra los intereses nacionales. En materia de educación también, compañeros, queremos decir que es preciso comprometernos a dar una batalla de ideas. Para decirlo a grosso modo, hay que pelear contra el embrutecimiento. Hay que pelear contra una realidad que nos dice que ser es igual a tener, que nosotros somos si somos parte del mundo que nos quieren vender. Hoy se miden los índices de bienestar social en función de la cantidad de WhatsApp que circulan, en función de la cantidad de bienes de consumo a las que se acceden, en función de la cantidad de teléfonos que se venden. Nosotros aspiramos a una sociedad que alguna vez mida los niveles de bienestar social en función de la cantidad de proteínas y vitaminas que coman nuestros niños. O en función de la cantidad de libros que sea capaz de leer nuestra población. Hay que dar una batalla contra el embrutecimiento colectivo y hay que pelear definitivamente en esta dirección también, por valores solidarios, por valores de otro orden. La vivienda, compañero. En materia de vivienda, estos días nos enteramos que están en de esa execrable argucia parlamentaria que utilizó el oficialismo para intentar sepultar, digo intentar porque no lo van a lograr, la aspiración de decenas de miles de uruguayos de tener una vivienda digna a través del Plan Nacional de Vivienda Popular impulsado por nuestra bancada. La vivienda para nosotros es, como lo hemos dicho, un derecho humano fundamental e inalienable. La vivienda no es simplemente el techo donde uno logra guarecerse las inclemencias del tiempo. La vivienda es un estructurante de la vida social. La vivienda es un estructurante de la vida social y así la debemos defender. En este país se reconoce un déficit habitacional de 80.000 viviendas de acuerdo a los datos oficiales. Un reciente estudio daba cuenta de la existencia de 654 asentamientos irregulares, la inmensa mayoría de los cuales en Montevideo y Canelones, donde viven o sobreviven casi un cuarto millón de uruguayos, 240 y tantos mil uruguayos viven en asentamientos irregulares, muchas veces entre chapa, cartón, desprovisto de elementos básicos para el desarrollo de una vida digna, como el saneamiento o el agua potable. Un alquiler, para hablar del otro sector, un alquiler confisca el ingreso de uno de los miembros del núcleo familiar. Es decir, alguien sale a trabajar, supongan ustedes, todos los días a las 7 de la mañana durante 25 jornales y cuando termina el mes lo que gana le da para pagar el hábitat y nada más. Un mercado de alquileres desregulado absolutamente en favor de la especulación inmobiliaria. Si queremos hablar de un sector que esté un poco mejor y tenga la posibilidad de ver cómo accede a una vivienda propia, ahí de vuelta nos encontramos con la especulación inmobiliaria y entonces resulta que un monoambiente de 34 metros cuadrados en el centro de Montevideo cuesta $100.000. Una verdadera obscenidad producto de la especulación inmobiliaria. ¿Qué decimos nosotros, compañeros? Hay que regular el mercado de alquileres topeando el alquiler en relación a los ingresos de la población. ¿Qué decimos nosotros? Hay que expropiar las viviendas vacías y ponerlas al servicio de un plan de vivienda. ¿Qué decimos nosotros? Hay que terminar con los asentamientos irregulares interviniendo estructuralmente sobre el mercado de la vivienda. ¿Qué decimos nosotros? Hay que promover con más fuerza que nunca el Plan Nacional de Vivienda Popular de la Unidad Popular. Con más fuerza que nunca. ¿Qué decimos nosotros en definitiva en materia de vivienda? Que el precio del metro cuadrado de la construcción o lo fija el Estado con interés social o lo fija Donald Trump, Atija Güey y los especuladores. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces de fijar con interés social el precio del metro cuadrado de la construcción y asegurar un plan nacional de vivienda por obra pública que ponga al Estado al frente de la construcción de la vivienda con decidida participación de los trabajadores. Finalmente, compañeros, en esta brevísima recorrida programática, ¿qué ha pasado en estos últimos 14 años con las expectativas de cambio que nuestra gente tenía? Todos recordamos aquel domingo que por primera vez ganó Tabaré Vázquez las elecciones y decenas de miles de uruguayos en todo el país nos abrazamos llorando, esperando el advenimiento del cambio. 14 años después, la realidad que hoy está planteada, la realidad concreta, la palmaria, no la de las cifras y los datos oficiales del PowerPoint de Astori que no se refleja en la vida concreta de la gente, la realidad es que hoy vivimos un momento particularmente difícil en materia de empleo, en materia de promoción del desarrollo nacional. Uruguay ha establecido, se ha insertado en la división internacional del trabajo como un país que se piensa a sí mismo como exportador de materia prima sin valor agregado, se piensa a sí mismo como un país que solo puede exportar tronco. Parece que en este país las manos del trabajo no supieran hacer otra cosa que ser mano de obra barata a las transnacionales. Nosotros no podemos admitir esto como natural. Nosotros no podemos admitir que una industria madre, como fue la industria frigorífica en este país, esté hoy más extranjerizada que nunca. No podemos admitir como natural que la tierra, base de toda riqueza, esté hoy más extranjerizada que nunca en la historia del país desde Hernandaria a la fecha. No podemos nosotros admitir que las vacas se vayan caminando arriba de un barco sin una hora de valor agregado sobre el animal. Esto es un disparate. Y nosotros tenemos que plantear la nacionalización de industrias clave para el desarrollo nacional. Cuando decimos estas cosas, compañeros, y vamos a ir culminando, se nos dice, ustedes levantan un programa sesentista. Ustedes, su pensamiento es obsoleto, ahistórico, atemporal. Y vean qué curioso que quienes nos acusan a nosotros de ser portadores de lo viejo nos muestran como lo nuevo una sociedad con tierra extranjerizada, con trabajo precarizado, con salarios de hambre, con salud privatizada, con educación mercantilizada. ¡Eso es lo nuevo! ¿Saben qué es lo nuevo por definición? Lo nuevo es lo que todavía no tuvo lugar. ¿Y saben lo que todavía no tuvo lugar en Uruguay? Un gobierno de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. ¡Eso es lo nuevo! Y lo nuevo es el programa de la Unidad Popular. Compañeros, vamos hacia octubre con la fuerza de nuestro programa. Vamos hacia octubre con razón histórica y con convicción militante. Vamos hacia octubre seguro que vamos a cumplir el objetivo que nos trazamos. Pero sobre todo vamos hacia octubre sin renunciar a nuestros objetivos estratégicos. Nosotros queremos, y lo decimos sin reserva, aumentar nuestra bancada parlamentaria. Queremos tener un senador, queremos tener 3 diputados, y vamos por ese objetivo porque desde ahí también se pueden amplificar la voz de los trabajadores. Pero vamos por más. Y si llegamos hasta acá, entre otras cosas, si esta fuerza política logró construirse de forma unitaria en los últimos 13 años, y si hoy podemos decir que estamos en franco desarrollo y crecimiento, es entre otras cosas, y yo diría, es fundamentalmente, porque no renunciamos a un solo principio, y porque seguimos defendiendo la perspectiva del socialismo como horizonte para la humanidad. Porque seguimos diciendo que el socialismo sigue siendo la única opción válida para una vida dotada de sentido. Y lo decimos con toda claridad. Que digan Gregré para decir Gregorio otros. Que digan lo que quieran. Nosotros decimos que seguimos soñando, viviendo y militando para que en el mundo haya revolución y socialismo. Un último elemento que dejamos para el final, por lo que significa para todos nosotros y por lo que ha significado para la historia de la izquierda y el campo popular. Cuando la UP llegó al Parlamento y se nos decía qué van a hacer con un diputado. Nosotros discutimos cuál debería ser la primera iniciativa parlamentaria de la UP. Rápidamente nos pusimos de acuerdo en que había un tema que para nosotros suponía mucho más que palabras, y ese era el tema de la impunidad. Y la primera iniciativa parlamentaria de nuestro compañero legislador, el compañero Eduardo Rubio, fue presentar un proyecto para anular la ley de impunidad. Este proyecto, que hoy duerme el sueño de los justos en los cajones de la burocracia parlamentaria, nosotros decimos que año tras año, legislación tras legislación, día tras día, vamos a seguir levantando esa bandera. ¿Saben por qué, compañeros? Porque si nosotros todos hoy estamos acá, es porque otros dieron la vida luchando por las revoluciones socialistas. Y en su memoria nos comprometemos a levantar todos los días esa bandera y a seguir luchando sin descanso para construir aquella realidad que Marx definía en construir un mundo donde cada quien aporte de acuerdo a su capacidad y reciba de acuerdo a su necesidad. ¡Viva la unidad popular! ¡Arriba los que luchan!